Radio Libertad 990 AM en Estados Unidos. Oh, say can you see? Y Radio Fraternidad 1370 AM en Honduras. Tu bandera, bendiciendo tu vida con palabra y música de Dios. Radio Libertad 990, cubriendo toda la metrópoli, Dallas-Fort Worth y hasta el sur de Oklahoma, del estado tejano. Y Radio Fraternidad 1370, bañando todo el departamento de Cortés, Atlántida, Copán, Santa Bárbara y más territorio hondureño. Radio Libertad y Radio Fraternidad, estamos contigo. Gracias por escucharnos. Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me gustaría que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo, o la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando yo era niño, yo escuchaba una estación de radio Y la escuchaba no porque yo la sintonizara, sino porque una conocida anciana de nuestra familia siempre estaba escuchando esa estación de radio. Radio Estrella de Oro, no sé cuántos se recuerden de esa emisora, Radio Estrella de Oro, no sé si fue la primera estación evangélica cristiana allí en San Pedro Sula, pero recuerdo que esta señora siempre acostadita en su cama, porque padecía de una enfermedad, siempre estaba escuchando Radio Estrella de Oro. Y por esa emisora predicaban varios pastores, y recuerdo que muchos de ellos decían lo siguiente: por la gracia y por la misericordia de Dios, soy pastor. Siempre se me quedó grabada esa frase en mi corazón, aún siendo yo un niño. Por la misericordia y por la gracia de Dios, soy pastor. O sea, entendiendo estas palabras, o interpretando estas palabras, ellos tenían por sublime el ser pastores, el ser llamado ministros, pastores de Dios. Como que si no lo merecían, pero que por la gracia y por la misericordia, como ellos decían, eran pastores llamados a predicar la palabra de Dios. Hoy en día, mis amados hermanos, el título, si es que de alguna forma le podemos llamar a lo de pastor, el título de pastor como que ya no es valorado, como que ser pastor es ser algo humillante. El ser llamado pastor es algo denigrante para muchos, escuche bien, para muchos que en el pasado se consideraban indignos o no dignos de ser llamados pastores, hoy en día han renunciado a ese título, a ese llamamiento de pastor, para convertirse o para escalar grandes alturas y tomar el nombre de apóstoles. Conozco a muchos hoy en día que antes servían al Señor de todo su corazón, que tenían en alta estima el ser llamados pastores, el tener ese llamamiento supremo de parte de Dios, y que hoy en día ya no soportan, ya no quieren, es más, se molestan cuando alguna persona les dice pastor. No, por favor, no me llame pastor. Yo no soy más pastor, soy apóstol. Muchas veces cuando escucho esto, recuerdo las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos, cuando sus discípulos estaban frente a Él. El Señor siempre aprovechaba para enseñarles las verdades del reino de Dios. Y recuerdo que el Señor en cierta oportunidad le dice a sus discípulos: cuando ustedes hagan todo lo que les he mandado, digan, siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Pensando en esto, yo digo: Señor, quiere decir que si nosotros no hacemos ni siquiera lo que tú nos mandas hacer, no llegamos ni a ser siquiera siervos inútiles. Esto se encuentra en Lucas capítulo 17 y el versículo 10. Lucas capítulo 17, versículo 10. Vea lo que dice la palabra del Señor, o si usted no tiene una Biblia a la mano, escuche con atención. Así también vosotros, dijo el Maestro, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora, no es que el Señor tome en poco el servicio de sus siervos, no. El Señor les está enseñando humildad. El Señor les está diciendo: miren, si ustedes hacen algo, es porque yo se los mando. Siervos inútiles somos. Digan así: siervos inútiles somos, cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado. Cuando yo reflexiono en esto, digo: Señor, quiere decir que personalmente yo no me considero siquiera ser llamado un siervo inútil, porque en ocasiones, ¿cómo le batallamos para hacer las cosas que Dios nos ordena? ¿No? Quiere decir entonces, amados hermanos, que el siervo de Dios debe ser humilde. El siervo de Dios debe tener, se debe tener a sí mismo por no digno, por indigno de ser llamado siervo de Dios. Pero como le decía hace un momento, hoy en día muchos hombres que antes ejercían su profesión, hablando espiritualmente, de pastores, hoy muchos de ellos han renunciado y se han autollamado, autonombrado, y digo auto, o sea, a sí mismos, se han llamado o han sido nombrados por otros semejantes como apóstoles. Ahora, ¿esto de los apóstoles hoy en día será algo real? ¿Será que Dios está de acuerdo en ese mover de apóstoles, y no solamente de apóstoles, sino también de profetas hoy en día? ¿Será que Dios dice, sí, yo sigo llamando apóstoles, yo sigo llamando profetas? ¿Será cierto eso? Se ha incrementado una confusión terrible respecto a esto. Y digo confusión no porque Dios sea un Dios de confusión, sino porque el pueblo de Dios, por carecer de conocimiento bíblico, de conocimiento de la palabra de Dios, se cree muchas cosas solamente porque lo dice un hombre con saco y corbata, con zapatos muy bien lustrados, y discúlpenme la expresión, y muchas veces somos como los pericos que únicamente repetimos porque aquel lo dijo. Y lo peor de todo es que lo damos por hecho, que ni siquiera están contempladas en la palabra de Dios, porque es un invento de muchos hombres, las damos como hechos. Y lo convertimos en doctrina, y entonces comenzamos a confundir al pueblo de Dios. El día de hoy se han levantado grupos y personas que se hacen llamar apóstoles, los cuales reclaman ser las cabezas, o sea, la autoridad apostólica de la iglesia en general, en determinada ciudad o país o región. Se proclaman que dichas iglesias unidas bajo la autoridad apostólica, supuestamente, estarían llamadas a derribar toda barrera denominacional para venir a estar bajo la autoridad de los apóstoles, pero no de los apóstoles de Jesús, sino de los apóstoles modernos. Uno de los grandes promotores y uno de los primeros que comenzó a promulgar todo esto y a tratar de imponer a la iglesia de hoy en día este nuevo mover de apóstoles es un señor americano de nombre Peter Wagner. Fue uno de los promotores, de los impulsores, de los primeros propagandistas de este movimiento de apóstoles. En el año 2000, este señor dijo a través de una cadena de televisión muy famosa en todo Latinoamérica, Estados Unidos y parte de Europa también, dijo este señor: creo que el gobierno de la iglesia finalmente ha llegado al lugar que las Escrituras afirman en Efesios 2, donde habla del fundamento de la iglesia que son los apóstoles y profetas. Previo a la década de los 80s y 90s, siguió diciendo este señor, estos fueron prácticamente ignorados. ¿Quiénes? Los apóstoles y profetas. Dice, pero ahora, por haberlo reconocido, es la mayor razón por la cual estamos entrando en un nivel de alto de oración, de guerra espiritual, de sanidad, de milagros, de liberación. Esta es una nueva era. ¿Se da cuenta lo que estos señores del movimiento de apóstoles y profetas modernos promulgan? Imagínense que hasta el año 2002, para ellos, la iglesia estuvo estancada, y aún se atreven a decir, previo a la década de los 80s y 90s, estos fueron prácticamente ignorados, o sea, los apóstoles, el mover de apóstoles y profetas. Mis amados hermanos, ¿de qué está hablando esta gente? La palabra de Dios desde hace más de 2000 años nos dice que la iglesia del Señor está sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia verdadera de Jesús nunca ha ignorado a los apóstoles y profetas. La verdadera iglesia del Señor ignoramos, sí, es cierto, a los nuevos apóstoles, a los nuevos profetas, porque son mentirosos. Los verdaderos son los del Señor, los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles de Jesús que Él escogió. Ellos son el fundamento de la iglesia, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Así que de acuerdo a esa pseudo teología, la iglesia de Jesucristo, según estos nuevos apóstoles, estuvo estancada hasta los años 80 y 90, como si estuviese esperando el descubrimiento y lanzamiento del ministerio apostólico y profético. La realidad, mis amados hermanos, es que en estos 20 siglos que tiene la iglesia de existencia, Dios en su soberanía y su plan eterno siempre ha obrado su voluntad y nada se le ha salido de la mano porque nuestro Dios es perfecto. Durante todos estos siglos hubo periodos de oscuridad, es cierto, pero también tiempo de gran luz, tiempo de evangelización, de conversión, de avivamientos por doquier. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: estableceré mi iglesia y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿de qué están hablando estos nuevos apóstoles y profetas de nuestros tiempos? Para que nosotros aprendamos algo, en teoría, la palabra apóstol aparece en singular 19 veces en el Nuevo Testamento, 58 veces en plural, o sea, apóstoles, y 4 veces se refiere al ministerio de estos, o sea, el apostolado, en total 81 veces. La palabra apóstol aparece en singular 19 veces únicamente en el Nuevo Testamento, y estos hacen referencia única y exclusivamente a los apóstoles del Señor. ¿Qué les parece? Ahora, quiero que veamos otra cosa. La elección de los 12 apóstoles. Cuando hablamos de la elección de los 12 apóstoles, estamos hablando de la elección de los 12 apóstoles que Jesús escogió. Para nuestro Señor Jesús, amados hermanos, la decisión de escoger a los 12 apóstoles para que la iglesia fuese fundamentada sobre las doctrinas de ellos, que el Señor previamente les ha enseñado, por supuesto, fue muy seria. Fue tan seria que, de acuerdo a Lucas capítulo 6, y si tiene la oportunidad, otra vez le digo, lea juntamente conmigo, Lucas capítulo 6, del versículo 12 en adelante, la palabra de Dios dice: en aquellos días, él, o sea Jesús, fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Punto número 1. Dice la palabra que Jesús se pasó toda la noche orando a Dios. ¿Con qué propósito? Para que el Padre lo guiara, para que el Padre lo iluminara. Jesús siempre se sujetó al Padre. Y él le dijo: Señor, seguramente en su oración, guíame a escoger 12 hombres para que sean mis 12 apóstoles. ¿Por qué 12? ¿Por qué no escogió 24? ¿Por qué no escogió 36, 48? ¿Por qué no escogió 50, 100, 200? ¿No eran multitudes los que lo seguían? Por supuesto que sí, pero fueron 12. Ahora, por favor, no vayan a comenzar a divagar en sus mentes, a pensar en la mentada numerología que muchos falsos ministros también de hoy en día han tomado los números de la Biblia para armar doctrinas también y llevar a la apostasía a la iglesia del Señor y realizar prácticas abominables ante los ojos de Dios, ¿no? Como es el denominado G12. Que según ellos, el 12 es el número mágico porque el Señor lo usó para todo, dicen, ¿no? No hay que dejarnos de esos cuentos, de esas fábulas. El Señor escogió 12 apóstoles con una razón. Lucas capítulo 6. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Verso 13. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Verso 14. Los nombra aquí. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora, volvamos. ¿Por qué 12? 12 apóstoles, ¿por qué? Sencillo. La palabra de Dios se explica sola. No hay necesidad de andar inventando, de andar imaginándonos que yo pienso, yo creo que fue así. No. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué 12 apóstoles? doce apóstoles, mis amados hermanos, de acuerdo al número de las tribus de Israel. ¿Dónde podemos ver esto? Mateo capítulo 19. Venga conmigo. Mateo 19, verso 27 y 28. Entonces respondiendo Pedro le dijo, «He aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?» Jesús les dijo, «De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, o sea, ustedes los apóstoles, que me habéis seguido, también os sentaréis, ¿sobre qué? Sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel». ¿Cómo ve? Entonces, la Biblia habla de 12 apóstoles, 12 tronos. Por eso el Señor no escogió más. Ni hoy en día sigue haciendo llamados de apóstoles. Todo aquel que hoy en día se haga llamar apóstol es un mentiroso. Así de sencillo. Tiene un nombramiento que Dios no le ha dado. Por lo tanto, no hace bien a la iglesia. Quiero que vean otra escritura. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, y quiero que venga conmigo al versículo número 14, por favor. Cada vez que tenga la oportunidad y que un predicador esté enseñando la palabra del Señor, usted siga con la Biblia si tiene la oportunidad, para que no le den gato por liebre. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Y el muro de la ciudad, hablando de la Jerusalén celestial, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos, ¿qué tenía? Los 12 nombres de los apóstoles ¿de quién? Del Cordero. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vea qué hermoso es todo esto. Los mismos cimientos que tiene la iglesia de Jesucristo, los tiene la Jerusalén celestial. ¿No dice la palabra que nosotros estamos fundados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, de los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías, como Isaías? ¿Ve que el Señor siempre tiene un orden para todo? Él es un Dios de orden y no de desorden. Los que desordenan las cosas o tratan de desordenar, son los falsos ministros, tomándose títulos para ellos que no les corresponden. Ahora, usted me dirá, ¿y qué entonces con Pablo? ¿Pablo no es el apóstol número 13? Y si Pablo era el 13, ¿por qué no pueden haber más apóstoles? Bueno, quiero que veamos respecto al apóstol Pablo. Romanos capítulo 11, y esto no lo inventamos, esto no lo estamos sacando de una enciclopedia humana escrita por simples mortales sin revelación alguna de Dios. No, esto lo estamos sacando de la Biblia, señores. Romanos capítulo 11, versículo 13, ¿qué dice? Porque a vosotros hablo, gentiles, aquí está hablando el apóstol Pablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Cuando el Señor habla de los 12 apóstoles, o cuando la Biblia se refiere a los apóstoles del Cordero, está hablando de los apóstoles que Él escogió oficialmente para predicar el Evangelio a Israel. Dios, en su grande misericordia, viendo hacia nosotros los gentiles, nos levanta un apóstol y maestro que era Saulo y que se convirtió al Señor. Y desde entonces se le llama Pablo. Por eso Pablo siempre defendía su apostolado, porque muchos le decían, no, tú no eres de los 12, tú no eres de los 12, tú no eres nadie. Y él siempre defendía su apostolado. Entonces el Señor tiene a los 12 apóstoles, quiero que entiendan esto por favor, escoge a los 12 apóstoles para que predicaran y enseñaran a la nación de Israel, y nos levanta al apóstol Pablo para enseñarnos a nosotros los gentiles. Entonces, los demás apóstoles de hoy en día, ¿con qué propósito, entre comillas, Dios los ha levantado? Quiero que leamos otra vez esa escritura de Romanos capítulo 11, versículo 13, pero ahora también vamos a leer el versículo 14. Porque vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, dice, yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. El deseo de Pablo era predicar a los israelitas, a los hebreos, pero Dios no lo había enviado a los hebreos, Dios lo había enviado a nosotros, los gentiles. Por eso nosotros, amados hermanos, amada iglesia de Jesucristo, que no somos parte, hablando carnalmente, humanamente, de Israel, tenemos que levantar nuestras manos y decirle: Señor, gracias porque te acordaste de nosotros, extendiste tu misericordia para con nosotros y convertiste a ese hombre que perseguía a tu iglesia, lo convertiste en un apóstol tuyo para que nos enseñara a nosotros. Qué hermoso, ¿no? Pablo mismo se consideraba como un abortivo. Mire, léalo conmigo. Primera de Corintios capítulo 15, vea. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice Pablo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Vea, y al último de todos, ¿quiénes? Los apóstoles. Pablo lo está diciendo, yo fui el último de los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amados hermanos, amada iglesia, el apóstol Pablo, a quien nosotros admiramos tanto, no se tenía por digno a sí mismo el ser llamado apóstol. ¿Y sabe qué? Qué contradictorio, ¿no? Estos nuevos apóstoles hacen todo lo posible por darse a conocer, por decir, yo soy el apóstol fulano de tal, ¿no? Inclusive, por medio del internet, aunque usted no lo crea, usted puede comprar una cobertura con unos cuantos dólares, una cobertura apostólica, y convertirse usted mismo en apóstol. ¡Qué tremendo!, ¿no? Por otra parte, los profetas del Antiguo Testamento no andaban proclamando que eran profetas, que yo soy el profeta fulano de tal, que esto, que el otro. No. Los siervos de Dios, sea cual sea el llamamiento que tengan, son siervos humildes. Lo menos que quieren hacer es ser reconocidos. Lo menos que quieren es el aplauso de la gente. Porque, ¿de qué sirve ganarse al mundo? ¿De qué sirve ser reconocidos por este mundo y no ser reconocidos por Dios? Les encanta ser conocidos y proclaman a los cuatro vientos que son esto, que son el otro, pero cuando se les pregunta algo que tenga que ver con la sana doctrina, no saben absolutamente nada, son unos ignorantes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se la llevan buscando ser conocidos, buscando ser famosos. ¡Ay de ustedes!, dijo el Señor, cuando las gentes hablen bien de ustedes, porque así hacían sus antepasados con los falsos profetas. ¿Usted se recuerda en el Antiguo Testamento cómo a los falsos profetas la gente estaba dispuesta a escucharles? Pero cuando venían los profetas de Dios con una palabra de verdad, eran apedreados, eran asesinados. Por eso el Señor Jesús en cierta oportunidad le dijo a Israel y lloró sobre la ciudad de Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a quienes te son enviados, matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar bajo mis alas a tus hijos, así como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Porque lamentablemente, mis amados hermanos, si alguien se pone, por ejemplo, detrás de este micrófono donde yo estoy, y comienza a decir, miren que Dios tiene milagros para ustedes, únicamente llamen y hagan un pacto de $100, de $1,000 o de más para que pueda obtener milagros a granel de parte de Dios. La gente emocionada dice, ahí está mi milagro, porque la gente prefiere comprar algo en lugar de ganárselo limpiamente. Siguiendo con el llamado de Pablo como apóstol a los gentiles, Jesús mismo se apareció a Pablo. Gálatas capítulo 1 versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, hablando Pablo, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El Señor mismo se le apareció a Pablo en otra oportunidad. Él cuenta su experiencia, que fue arrebatado al tercer cielo y escuchó cosas y vio cosas que no le eran concedidas al hombre poder contarlas. ¿Por qué les tocó esto? Bueno, porque habían requisitos para llegar a ser apóstol. Quiero que veamos, de acuerdo a la palabra de Dios, mis amados hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, y no de acuerdo a filosofías humanas ni a tretas de hombres para engañar o para seducir a la iglesia de Jesucristo, ¿cuáles eran los requisitos para llegar a ser apóstol? Vamos a ver cuántos de estos requisitos llenan los apóstoles de este tiempo, los que llevan un título de apóstol en estos días. Vamos a ver con cuántos cuentan. A ver si son capaces de llenar los zapatos de los verdaderos apóstoles. Hechos capítulo 1. Venga conmigo, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 15 en adelante. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, ¿quién dijo? Pedro. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Verso 17. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Cuáles eran los requisitos que debían de llenar aquellos que eran candidatos a ocupar el lugar de Judas en el ministerio apostólico? Verso 21, Hechos capítulo 21, y esto por favor, márquelo en su Biblia, y cuando le toque por allí platicar con alguno llamado apóstol en este tiempo, dígale, a ver, ¿cuál de todos estos requisitos tú cumples para hacerte llamar apóstol? O para que digas que Dios te ha dado ese ministerio de apóstol. Requisito número uno, es necesario, pues, o sea, era necesario escoger a otro, porque así estaba profetizado, que otro ocupara el lugar de Judas. Los apóstoles nunca actuaban, los verdaderos apóstoles nunca actuaban ni actuaron de acuerdo a sus caprichos, a sus antojos, no. Ellos siempre obedecieron la palabra de Dios. Es necesario, pues. Ese es el requisito número uno, Número dos. De estos hombres que han estado juntos con nosotros. No de otros que van a venir en el futuro, dijo Pedro. No, de estos. Estamos en el verso 21. Requisito número tres. Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Uno de los requisitos que debía de llenar aquel para ser considerado a tomar el lugar de Judas, es que éste tuvo que haber estado todo el tiempo con los apóstoles, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos. No un desertor que se fue porque al Señor lo perseguían los fariseos, los saduceos para matarle, porque si nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nos damos cuenta que mucha gente, cuando veía que al Señor estaba en peligro, mucha gente dejaba de seguirle. Mucha gente lo abandonaba. Cuando el Señor inclusive les predicaba la palabra fuerte, Muchos decían, dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Y muchos también se apartaban por esa razón. No, pero aquí está diciendo Pedro, es necesario que ese que vaya a ser tomado en cuenta para ocupar el lugar de Judas haya estado todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Desde cuándo, Pedro? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno de estos que sea un candidato sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Le leo de corrido el verso 21 y el verso 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. En otras palabras, que sea tomado en cuenta como apóstol en lugar de Judas. Verso 23. Y señalaron a dos solamente, ¿eh? A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido». Otra cosa, ¿eh? Qué hermoso, ¿no? Los apóstoles verdaderos, ellos siempre se dejaban guiar por el Señor. Tenían a dos candidatos, a José y a Matías. Pero aún ellos no decidieron, sino que oraron y dijeron, Señor, tú conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte en este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y ya todos nosotros sabemos que el Señor a quien señaló para ser el reemplazante de Judas fue a Matías y fue contado con los 11 apóstoles, completándose el número de 12 apóstoles. Porque todo tiene una razón. De Pablo, ya dijimos, Pablo fue escogido para el Señor para ser apóstol a los gentiles. Entonces hablamos de los 12 apóstoles de Jesús y Pablo también. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿cuántos de estos requisitos llenan los supuestos apóstoles de este tiempo? Ninguno. Ninguno de los requisitos, porque en primer lugar, ellos nunca estuvieron con Jesús. Nunca han sido seleccionados para tal llamado de parte de Dios. Jamás. ¿Por qué? Porque el fundamento de los apóstoles ya está puesto. El fundamento de los 12 apóstoles y de Pablo ya está puesto. El de los profetas ya está puesto. Sobre ese fundamento está la iglesia hoy en día. Ahora, estos apóstoles modernos, ¿quiénes son? Por mucho tiempo se han levantado hombres, se han levantado mujeres, porque también hoy en día no solamente hay apóstoles, hombres, varones, también hay apóstolas que se hacen llamar apóstol. Mujeres con el título de apóstol. ¿Quién se los ha dado? Y a estos hombres, ¿quién se los ha dado? De acuerdo a la Santa Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe, de doctrina, de conducta, déjeme decirle que todos estos que hoy en día se hacen llamar apóstoles son falsos, son mentirosos. Venga conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 2, verso 1. ¿Por qué la iglesia ha permitido, y más directamente, por qué los siervos de Dios hoy en día, los guías, los vigilantes de las puertas de la iglesia de Jesucristo hoy en día, han permitido toda esta apostasía, todo este entrar, todo este movimiento de falsos apóstoles, de falsos profetas? ¿Por qué? Porque es una iglesia y son líderes dormidos. Son líderes que duermen en sus laureles y que dicen, no, es que yo no me meto en eso porque, allá que otro lo arregle. No, por favor, hemos sido llamados para vigilar la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 3. Veamos la iglesia de Éfeso. ¿Qué hacía la iglesia de Éfeso y más directamente los líderes de la iglesia de Éfeso para evitar todo esto? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Este líder o estos líderes de la iglesia de Éfeso era un hombre o eran hombres que probaban a los que se decían desde aquel tiempo ser apóstoles y no lo eran. Y los encontraban mentirosos. ¿Y saben qué? Los expulsaban de las iglesias. Pero hoy en día muchos pastores hasta se ponen de acuerdo con los falsos apóstoles para llegar a ministrar a sus congregaciones y sacarles todo el dinero que puedan, porque son avaros. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, dice la palabra del Señor. Es lamentable, es triste. Una congregación que está dependiendo, y muchas veces hay miembros que dependen 100% de la instrucción bíblica porque ni estudian por ellos mismos. Muchos dependen 100% de lo que les enseña su líder, pero resulta que este líder, este pastor, en lugar de cuidarles el alimento espiritual, hace que lleguen otros dando un alimento contaminado, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y arrastran a los creyentes. O sea, qué tremendo, ¿no? Que muchos siervos de Dios, entre comillas, se vuelven cómplices de los falsos profetas y de los falsos apóstoles, y engañan a la iglesia, pero también les explotan económicamente, porque es lo único que les interesa a esta gente. Detrás de todo ello está el amor al dinero. El dinero no es malo, el amor al dinero, eso es catastrófico, mis amados hermanos. Ya casi para finalizar, porque el tiempo se nos está yendo, quiero por favor que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Espero, mis amados hermanos, que este mensaje, esta reflexión, les sea de bendición y que la ponga en práctica. Usted tiene un alma preciosa, no se deje engañar, no se deje seducir por ningún hombre, por muy atractivo que sea, por una mujer muy guapa que sea, que tenga cierto título. No, por favor, no se deje influenciar de las falsas doctrinas. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, y con esto vamos redondeando para terminar. Dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura. Yo le hago una pregunta, mi estimado hermano y hermana, usted que pertenece a la iglesia de Jesucristo. Si usted y yo, como hijos de Dios, tenemos la palabra profética, hablando de los 66 libros de la Biblia, que es la palabra profética más segura, ¿para qué necesitamos que alguien venga a profetizarnos? Ahora, yo creo en las profecías. En determinado momento, de acuerdo a su soberanía, porque Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera sin darme cuenta a mí, ni a nadie. Pero Dios en determinado momento bien puede tomar a una persona dentro de la congregación para hablar o para prevenir a la iglesia sobre algo que puede venir. Estamos hablando de un terremoto, de un temblor, alguien que puede dar una palabra de alerta a la congregación, a la iglesia, pero no necesariamente tiene que ser un profeta. ¿Se recuerdan ustedes de una experiencia acerca de Saúl? Saúl, el primer rey de Israel, dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre él, y entonces Saúl comenzó a profetizar. Y los del pueblo decían: ¿Saúl también entre los profetas? No más porque profetizó una vez, pero después de esa experiencia, ya Dios jamás lo volvió a utilizar en la profecía, porque Saúl no era un profeta. Dios lo usó en ese momento para profetizar, pero no era un profeta. El servicio de Saúl fue ser el primer rey de Israel, guiar a la nación de Israel. Entonces Dios, en este tiempo igualmente, puede tomar a alguien y dar una profecía. Pero ¿saben qué? Hay que tener mucho cuidado con eso. Tiene que saber quién está profetizando, por ejemplo, dentro de una congregación. Si Dios toma a una persona y que dice, esto va a pasar. Ahora, no tiene que enseñar doctrina, porque entonces es una profecía falsa. Ya nada, hablando bíblicamente, hablando del canon de la palabra de Dios, nada puede venir a enseñarnos de nuevo nadie, llámese como se llame. Pero puede dar una profecía de algo natural, de algo de este mundo que puede suceder. Pero tiene que venir de una persona que esté consagrada a Dios, de una persona llena del Espíritu Santo, una persona que sea conocida por toda la congregación y por el líder, que es una persona que busca de Dios, que está metida con Dios. No un desconocido evangelista. No alguien que venga de afuera, porque a ese solamente su mamá, solamente su mujer y sus hijos lo conocen, ¿no? Tiene que ser una persona de la congregación. Amados hermanos, con esto les dejo. Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles han salido por el mundo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios exhorta, mis amados hermanos, a que la Iglesia de Jesucristo pruebe a todo aquel que se dice ser siervo de Dios, sea cual sea el título que lleve. Iglesia de Cristo, en todas partes, hasta donde es, llega la señal de esta emisora de radio, aquí en Texas, en Honduras, en cualquier parte del mundo a través del Internet, que Dios les bendiga, alertas, cuide su fe, luche, contienda, como dice Judas en su carta, hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Habló para ustedes su servidor, Rafael Hernández, que el Señor les bendiga. Cuando pienso en tu sangre, sombra ante tu gran luz.